hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco. Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto. No hay un campo negro, hay un campo blanco, hay un campo blanco. Hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo. No hay quejido negro, ni campo blanco, ni campo blanco. Hay solamente quejido y canto, quejido y canto. Cisne cuello negro. Cisne cuello blanco. Que se van hiriendo. Cuello negro.